Olis. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Proyecto Petunia ha comenzado aquí, de una manera muy estrepitosa. Hay mucha gente, estamos trabajando en Radiolandia. Ya no es Radionauta, es Radiolandia esto. La gente entra, sale, estamos todos muy contentos. Le damos esto la bienvenida a nuestra tercera emisión de Proyecto Petunia. Exactamente, y si esto está como, se nota que empezó el fin de, hoy empieza el fin de, ¿verdad? Porque está como circulando. Como la gente le dice, hoy es, como dice, ¡Miernes! ¡Qué gente! ¿Por qué no se van a dedicar a otra? Bueno, hoy no es un día muy lindo para mí. Para mí tampoco. Un día de mierda. No me están dando el auricular. Voy a hacer como K. Richard. Quiero hacer todo a la vez. Bueno, nos ponemos serios un poco, no solo porque estamos a horas de entrar en un terrible aniversario en la ciudad de La Plata, para que escuches de otro lado. No se oye. Hoy es un día, estoy muy mal. Subime. Ah, estaba. Bueno, estamos perdiendo la magia radial. Sí, pero. No, pero bueno, va a ser un programa muy emotivo. Sí. Recomendamos que se queden porque van a pasar algunas cosas que, bueno, después les contaremos, pero sí. hay que empezar arriba. Arranquemos bien arriba como nos enseñó Guillermo Coppola y nos dio una línea de merca a todos. ¡Vamos! Oh, not gonna gain my play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. In this heart of mine, deep in my heart. Look into my eyes, can you see them open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. Don't you know it's true, girl? There's nothing else but you. Would I lie to you, baby? Would I lie to you, baby? Look into my eyes, can you see them open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. Don't you know it's true? Algo que decirles que no es fácil, pero tenemos que decirlo. Okay. Y es que este es el último programa de Proyecto Petunia. Este es el último programa de Proyecto Petunia. Bueno. No le queríamos decir a nadie porque nos daba vergüenza. Yo la verdad que pasé por un mes muy fuerte. Estoy afectado. Y la verdad, yo tampoco. Lo bajó al volumen justo el momento que decía la frase. Pero tenemos que ser fuertes porque esto es para mejor. Esto es para. Va a ser para bien. Es verdad, o sea, tuvimos una charla muy intensa este fin de semana con nuestra productora, la perra Leica, y ella nos dijo que no había forma de sostener esto. Tenemos unos irrespetuosos del aire de Radionauta que estábamos arruinando todo. Y esto, bueno, entonces dijimos, hagamos algo productivo con esto. Ok, fueron tres programas, los disfrutamos. Nos llevó a pensar sobre los finales inesperados, ¿no? Que a veces se dan en la vida. Perdón. Nico, hablemos de los finales inesperados de la vida. ¿Eres un pañuelito? Bueno. Nico, vos tenés que ser fuerte porque si vos no sos fuerte, yo no puedo ser fuerte por los dos, ¿entendés? Estoy muy mal. Ay, ¿por qué estoy llorando al aire? Dijimos que no íbamos a llorar. Está bien, pido disculpas. En este momento estoy haciendo ridículo frente a millones de radio escuchas. Se me está cagando de risa el operador en este momento. ¿Soy patético? Vos tendrías que haber visto el domingo llorando, patético. En el piso diciendo, no sirvo para nada. No quiero trabajar más de nada. Quiero irme a, no sé, a Río Negro, a la mina de carbón. ¿Hay mina de carbón en Río Negro? Seguramente. ¿Hay mina de carbón en Río Negro? Voy a ir a Río Negro. Y se van a acordar de mí. Los finales. Nosotros no sabíamos ni con qué cara íbamos a venir hoy y tener que decirle a la gente de Radionauta que terminamos después de tres programas, o sea. Y que no le vamos a pagar, teníamos que decir también. Que le pedimos disculpas. ¿Cómo? Le conseguimos sponsor. ¿Cómo explicamos esto? Porque. ¿Con la canción no alcanzó? ¿De Say Goodbye? Porque yo no. No te pongas a llorar ahora. Pero no. Yo no entiendo por qué exigió que vas a hacer. Yo tengo que ser fuerte en este momento. Tengo que ser fuerte, maestro amor. quiero terminar el programa así. Maestro amor, tenemos que pensar que las cosas siguen. Yo no quiero, boludo, ¿entendés? Porque todo esto es culpa tuya, ¿entendés? Vos me metés en cada cosa. Y ahora tenemos que decirle, no, ¿sabes qué? No vamos a hacer el programa. ¿Y yo? ¿Qué hacemos? Y el muchacho y el muchacho que no estaba haciendo los audios, tuvo toda la tarde mandándonos audio y no, por no eso, le, boludo, no sabíamos qué decirle. Por eso, boludo, hay mucha gente que está como re comprometida con nosotros y se reprende. Hay un montón de gente hoy acá en el programa. Y vos me venís a decir que tenemos que decir que no vamos a seguir más. Por favor, guardá la compostura que estamos al aire. Perdón. No podés llorar adelante de la gente, tenés que ser una persona íntegra. Así que por favor, agarrá los textitos que tenías que leer y empecemos la columna. Gabri Gab, te pido por favor disculpas, bienvenida al programa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Querido chino, ¿cómo estás? Muy bien, sí, no, casi se... Perdón que la no la hayamos pero... dicho la sorpresa que íbamos a darle. Sí, no, nada. Bueno, yo quiero que se recuperen y que sigan con el programa. No vamos a seguir con el programa. ¿No van a seguir con el programa? Si quieren, se lo dejamos a ustedes. Bueno. ¿Ves que es malísimo el programa? Nadie lo quiere agarrar. Yo tengo un proyecto Malbón guardado, no sé si... ¿Puedo participar? No puedo participar. No sé, si vas a cancelar como este, no. Yo claudico, yo soy una cosa que te claudico. Me pongo ¿sí? mal y claudico, sí. Bueno, bueno, pero yo la tiro, la tiré. Proyecto Malbón. Proyecto Malbón, me gusta, sí. Proyecto Nico, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué, boluda? ¿Sabes qué? Sí, yo sé que... ¡Es una joda! Diciendo qué bueno, no. Vamos a seguir, hijos de puta. Así como somos. Y lo dejamos con esta música que nos recuerda buenos momentos de la novela. Te ponemos Tinelli para que te duela la mosca. Sí, sí, eso que veías y ahora te da culpa. Mirá, sí, vos lo bailabas y te reías como las nanas feudales. ¡Wow, wow! Decía, sí, sí, vos también. Sí, mirá para abajo ahora. No, yo no miraba a Tinelli, Tinelli no. Ahora lo miro por los culos y las tetas no, lo miraba en ese momento cuando se burlaban de la gente que no podía hacer nada con su vida más que cobrar por hacerse una cámara oculta. Pero uno... La digestión de cuando tiene... ¿Ves? Si habré comido papas fritas. Por eso estamos obesos. Pensémoslo. Pero uno es todo. Uno es todo eso que fue y que vio y que escuchó. Y yo me pregunto... hiciste una tarea investigativa de los finales. Sí, yo quiero decir que cuando finales inesperados, hay gente que en este momento está sufriendo finales inesperados posta. Sí. Y es la gente que mira series. Sí, yo soy una persona que mira muchas series y sufre los finales inesperados. Se cancelaron muchas series esta semana y nada, y es un bajón. Por ejemplo, Looking, que vos podés hacernos una síntesis de esta serie. Era muy lindo. Looking es una serie que muestra estereotipos gay haciendo cosas estereotipadas de gays. Y eran re gays. Y eran todos re lindos y te hacían querer ser más gay. Y los cancelaron. Pero la por cancelaron gay. Porque no pegó. No, porque no pegó. Por gay, porque discriminan a los gays. Era como de tanto discriminarse, se discriminó sola. No es justo, porque yo soy gay. Cancelaron también, cancelaron Derek, que es la serie que hacía Ricky Gervais, el comediante inglés. Ah, el sí, de The sí, Office. Un grande. Va, igual aunque, como veo que él decidió no seguir con la serie. Cancelaron Melissa y Joey, que es una que está la de Sabrina la Bruja Adolescente. Muy mal esa serie, crecida. Yo la vi. Muy se mala. Merecía una cancelada. Cancelaron también un año para el recuerdo, ¿se acuerdan? La de Carla Peterson, que era un ángel, que la mezclaron con que después tenía poder intergaláctico. Y trabajaba en un supermercado, ¿entendés? Y era un ángel. Buenísimo. Yo creo que cuando pasan esas cosas, cancelan. Como, bueno, che, ¿qué boludo, puede pasar? Pusimos un ángel. Claro, ya, o sea, fue. Vos sabés que no van a cancelar, ¿no? Vos sabés. O ¿y sea, qué le decimos a Carla? ¿Qué le claro, decimos a Carla? O sea, le pusimos unas alas a la espalda. Se operó la nariz nueva con el contrato que le hicimos. ¿Qué le decimos a Carla? Y no hay presupuesto. Y no hay presupuesto. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Ortega puede fallar. ¿Ortega? Ortega puede fallar. Hasta Ortega puede fallar. Así que vamos a un temita. Vamos a un temita y ya volvemos con muchas más bromitas. Thank you. Bienvenidos, buenas noches una vez más. Estamos aquí pasándola genial en Ese es mi Cordero, el primer programa dedicado a descubrir si estamos en presencia de un cordero o de un humano. Porque es muy difícil. Saben que en Rusia, esto empezó una idea Rusia que la compramos hace poco, porque un muchacho de 45 años descubrió que tenía un cordero con cara de humano. Entonces, a partir de ese momento hicimos una investigación y hay muchos corderos con cara de humano. Y queremos jugar a ver si reconocemos si ese es mi cordero. Tenemos a los participantes de esta noche. ¿Cómo estás, querida Elba Milonensky? ¿Cómo estás, querida? Hola, hola, hola. Bienvenida, qué alegría, qué buenona, qué monona, qué buenos pechos que tenés. Y acá tenemos a Samuel Katz. Samuel, bienvenido. ¿Experiencia en corderos tenés? Alguna, yo he hecho un trabajo de campo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se está poniendo la noche? Y la última, pero no la menos importante, Magdalena Rubinsky. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, hola. Bien, pibe, acá estamos. Muy bien, contenta, muy contenta de estar acá, Peter. Bueno, les comento cómo es el juego. Estamos todos muy entusiasmados, seguimos acá. Estoy muy contento. Tenía un poquito de merca en la nariz, no importa, vamos a seguir. Les cuento cómo es el juego. Vamos a escuchar una serie de sonidos y ustedes van a tener que reconocer si es un humano o si ese es mi cordero. Está... Vamos a decirlo todos juntos, ¿eh? Porque si no, no me dan nada. Uno, dos, tres. ¡Ese es mi cordero! ¡Muy bien! Estén atentos que lo vamos a hacer a lo largo del programa. Vamos con el primer acierto. Acuérdense, esa botonera que tienen. Esa botonera que tienen, están a un plin plin de ganarse un gran premio, que es una pasta frola hecha por mi tía. La tenemos ahí, está empezada porque me agarró un poco de ansiedad y tuve que clavarme media pasta frola, pero podemos ganar. ¿Qué pasa? Perdón, perdón, más el micrófono en la boca, dame sonido de música. Ahí va, mirá cómo bailo. Estoy recontento y vamos a empezar nuestro primer programa. Vamos a pasar. ¿Todos tienen su botonera? Sí. ¿La tienen todos en sus manos? Sí. Bueno, vamos por el primer sonido. El que descubre, tienen que decir cordero o humano. ¿Eh? Es por el primer punto. Vamos. ¡Cordero! ¡Cordero! ¡Cordero! Pero no apretaste. Humano, apretó. Humano. Humano. Humano, ¿era humano? La verdad que dice la secretaria. Humano borracho. No era humano. No era humano. Humano borracho no vale. Ese era un cordero. Estuviste floja. Vamos con el segundo. Vamos, muchachos. Pónganse. ¡Ah! Disculpe, yo le grité encima. Ponelo de nuevo. ¡Ah! Sí, ese, Samuel. Ese escucha como mi tío. Ese es era mi tío. Tu tío, muy bien. Un punto para. Se está ganando la patafrola hasta ahora, ¿eh? Buenísimo. Vamos, que ese es mi cordero, ese es mi cordero. Tienen que gritar. A partir de ahora, cuando es un cordero, dicen ese es mi cordero. Bien fuerte, ¿eh? Que se escuche. Vamos por el tercero. Vamos, Magdalena, no te quedes atrás, que te podés perder la patafrola. Está bien, Peter, yo lo voy a hacer. Ay, Dios, estoy. ¿Alguien tiene un whisky para pasarme? Vamos por el tercer ejemplo, vamos. Querida Magdalena, ¡cordero! Muy bien, Magdalena, es un cordero, la puta madre. ¡Qué bueno! Están empatados 1-1. ¡Cuánto! ¡Qué emoción que estamos pasando en ese es mi cordero! ¡Cordero! Más rápido, Samuel, más rápido. Es que no soy bueno para esas cosas, ¿no? Ay, la gente del campo, la puta madre. Bueno, vamos. ¿A dónde estoy? ¿A dónde está la cámara? ¡Vamos por el número 4! Los dos tocaron a la vez. Para mí toqué yo primero. Pues vamos a hacerlo de nuevo. Poneme de nuevo el ejemplo. Fue primero Samuel. Mirá, esto, yo te digo, estos son 45 años de experiencia. Esto no es un cordero grande, es un cordero así, un chiquito, pero de esos que nacieron hace 5 días más o menos. ¡Majestuoso! ¡Te ganaste el premio! ¡Un aplauso, por favor, de todos! ¡Samuel, te ganaste la primer tarta! ¡Muy bien! Y de regalo le vamos a dar el último de los cosos, a ver a quién se lleva el premio Consuelo, que es una noche conmigo entre las muchachas, ¿eh? Vamos a ver, esto es entre las chicas, Samuel, lo siento, ¿eh? A ver, poneme el último.

Se viene el 24º encuentro de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, expresión histórica de luchas socioambientales y de la resistencia de un pueblo que no se rinde. Compartiremos talleres, debates, proyecciones, radio abierta y mucho más. Agenda del 2 al 5 de abril en el bloqueo contra Monsanto, ruta A88, kilómetro 9.5, Malvinas Argentinas, Córdoba. Te esperamos para unificar las luchas y seguir avanzando contra el modelo extractivista, saqueador, contaminante y represivo. Para más información, comunícate por mail a cordobawac2015@gmail.com. Este es nuestro rancho, pobre y sencillito. Si hay un patrimonio, no será lo mío. 1, 2, 3. Así como la semana pasada estuvimos debatiendo si en la Argentina podemos hacer piquetes en una ruta o no, yo me parece que este es el momento de debatir. Ustedes fíjense, estos 5 delincuentes son 5 delincuentes de nacionalidad chilena. Hoy a la mañana detuvimos 5 delincuentes de nacionalidad colombiana, siempre con la misma modalidad, con modalidad de robo o hurto. Déjeme terminar. Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. El ruido son ellos. Radionauta 106.3 años. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar. Radionauta. Sonido para que sea. Bueno, queridos petunienses, estamos en otro segmento de Petunia por el Mundo y hoy nos venimos hasta Nueva York. New York. Es un experimento, es mejor dicho, trajeron Nueva York a La Plata. Estamos en Pierre Chic, acá, a full, con mucha gente, son las 7 de la mañana, está entrando gente y tenemos esta nueva tribu urbana que viene desde Nueva York. Y que se globalice y prevé llegar también a otros lugares de Buenos Aires, además de acá de Pierre Chic. Sí, sí, sí, buscan expandirse porque traen una nueva cultura de la vida, ¿no? Es como maravilloso. Ellos se dicen llamar los Daybreakers y son los que prefieren la fiesta antes del trabajo y no a la noche. Y estamos con su representante que vino desde Nueva York acá, Pierre Chic, que vemos que es un boliche muy lindo al que yo nunca había accedido. Jeremías, ¿cómo estás, Jeremías? Gracias por venir desde tan lejos a estar acá con nosotros. Radio Petunia te agradece por abrirnos las puertas. No, muchas gracias a ustedes. Contanos, Jeremías, ¿qué es esto? ¿Qué son los Daybreakers? Bueno, sí, como vos bien dijiste, soy un Daybreaker y justamente en un viaje de Nueva York que hice, Nueva York, es que me mezcla el... O sea, soy muy argentino, soy como 50% argentino, 50%... newyorkense, ¿entendés? Como, sí, viajas mucho allá. Sí, viajo mucho, pero... A mí también me pasa, que yo hace un rato dije, esto es muy New York, sí. New York. Bueno, yo, la gracia sería como justamente traer la metrópolis, lo que es New York, digamos, sí, a capital. A capital, pero como esta que es la les plata. Falta. ¿Y en qué consiste pero esto de ser es todo, no Daybreaker? ¿Que salir antes del trabajo? Sí, mira, yo hablaba con un amigo que él me habla mucho de la cuestión de la... De que, bueno, que es un instrumento del capitalismo, de que en realidad los quieren hacer como divertirse para que sean productivos en el trabajo y renovar la cuestión de oficina, encierro, ¿entendés? Y yo no lo veo tan así, ¿entendés? Porque el loco está como muy pensando en la cuestión como como más así materialista. Piensa mucho ese chabón. Sí, como, es, ¿no?, como muy Marx, ¿entendés? Y ya fue. Ya pasó. Ya fue. ¿1800 cuánto? Mal, o sea, vos ves la foto del tipo, mirá la barba que tiene. Mal. O sea, ¿dónde, no está dónde cuidada? Ves? No, o sea, no. ¿Quién se va a sentir representado por esa persona? Nadie. ¿Cómo? Nadie. Nunca. Nadie. Nunca. Estamos hablando de allí para eso. No, nadie. Por eso. Entonces, lo que digo yo, Daybreakers, New York, ¿entendés? Mal. New Yorker, Daybreaker, La Plata, Pure Chic. Por supuesto. Todo cierra. O sea, todo cierra todo perfectamente. Todo cierra y encaja muy bien. Este es como el lugar para hacerlo. Es el lugar. Es el lugar. Aparte, justamente yo decía a mí, lo que importa es divertirse. Si la gente se siente mal en la oficina, ¿por qué no hacer esto? Jeremías, ¿por qué dice Randy tu sticker de presentación en tu mega musculosa de tu cuerpo marcado, sí, tallado a mano? Bueno, todo este cuerpo está basado en aceite de almendras. Yo como almendras todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Tú te caen pesadas? Al principio me caía muy pesada, sí. ¿Te dan gases? A mí me dan un poco de gases. Sí, es más, es muy notorio el cambio incluso en la materia fecal. Al principio como que es como si fuera... No me gusta hablar de la caca. Perdón, es que para mí es muy natural. Yo veo el cuerpo como una cuestión natural y no tengo ningún complejo en base a eso. Okay. Perdón si choco o algo así. Perdóname, pero no. Es que ya hace mucho no voy a New York y estoy recontaminado con el ambiente sudaca. Ah, está bien. Y no. Escúchame, ¿y qué se viene a hacer? Pues estamos en Pierre Chic, que es un boliche de noche a las... ¿Qué es? Sí. Son las 7 de la mañana. Este es un informe grabado para Petunia, claramente se darán cuenta los escuchantes. Sí, bueno. Pero son las 7 de la mañana. Así es. Y todos están a punto de ir a trabajar a sus lugares felices después de haber ido una experiencia única y que no tiene nada que ver con la cuestión boliche, noche, drogas, alcohol, nada de psicoactivos, nada de sustancias que a uno lo desequilibren y lo sacan de su estado natural. ¿Qué podría ser tranquilamente? Un licuado de frutilla, un licuado de banana... Eso de colores son en la barra es todo natural. Sí, todo natural. Ese jugo verde que dice, sí. ¿Cómo era? Nutrif. Wheatgrass. Sí. Todo esto está hecho por un amigo que está por allá. Está muy sacado bailando. Y eso no es producto de ninguna sustancia, sépanlo, sino es todo licuados. Todo licuados, energía natural. ¿Podemos acercarnos a alguna de las clases que se dan a lo largo de todo Pierre Chic en este momento? No. Bueno, yo quiero probar. ¿Podemos hacer alguna actividad? Si quieren, nos puedas invitar, lo que quieras. Por supuesto. Bueno, les recomiendo, como para arrancar, el CrossFit. CrossFit. ¿Y qué hago ahora? Estoy acá. Bueno, bien. Okay. ¿Agarro la rueda? Sí, agarro esa rueda. De camión. Sí, es una rueda de camión. Ahí va. Sí. ¿Qué hago? Bueno, yo agarro rueda de camión en la ruta y lo que tienes que hacer es levantarla y moverla muy rápido. Muy rápido, sí. Si te desgarras un músculo, mejor. Eso quiere decir que tu cuerpo está respondiendo bien. Te la paso. Dale. Ahí va. Eso, sí. Tírense la rueda. Muy bien, sí. ¡Toma! ¡Endorfinas! Sí, eso, muy bien. Esa violencia, canalícenla. Digamos, toda la cuestión urbana, la violencia, cemento, concreto, la luz, el día nublado. Todo la rueda. Estoy depurando, asfalto. Sí, estamos sudando como el testigo falso. Bueno, eso es ser Daybreaker. Eso es Daybreaker. Somos Daybreakers. Dame más. Quiero dólares. Otra cosa. Bueno, sí. Bueno, los dólares es más difícil, pero sí. Pero, por la yegua. Pero bueno, yegua, no importa, sí. Tenemos que... Y ahora caballo, corazón. Estoy energético. ¿Qué seguimos? Síganme. A ver. Pero antes, conviene que se nutran, digamos. Cada actividad tiene que estar mediada por un alimento y por un suplemento energético, sí o sí. ¿Y qué hago? Yo tengo almendras en el bolsillo, toma. Ok. Sí. Almendras. Están sudadas las almendras. Sí, están muy sudadas, pero bueno, es parte del baile, es parte del espíritu de la fiesta. Es todo muy acorde a la situación, así que dejen de lado los prejuicios, de lado todo eso, cómanlo, sí. Sientan esa energía correr a través de los músculos. Y ahora vamos al sector. ¿A dónde vamos? Spinning. Ah, ok. ¿Me subo a la bici? Sí, subo a la bici. Sí. Pongan velocidad máxima. Dale. Sí. La elongación es para miedosos. Eso no sirve. No, sí, eso. Lloren, tienen que llorar mucho. Puede ser que duelen un poco las rodillas y puede ser, y los brazos. Mira, si sentís un desprendimiento en algún momento en la espalda, precisamente en la cadera. Levanta la cola. Sí. Levanta mucho la cola. Muy rico. Sí, desgarrate. Cualquier cosa es buena para el cuerpo. Sube el ritmo. Sí. ¡Ay, quiero sudar! ¡Quiero sudar! ¡Quiero quemar las panturas! ¡Don't wake me up! Sí, eso es un orgasmo. Pasa con el spinning. Es la velocidad. Ah, a mí no me pasó. Bueno, es bueno, hay gente que tiene mucha más suerte. Está chorreando efectivamente la pierna, Florencia. Sí, sí, sí, bueno. Ay, esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Como siento como que me, de acá me voy a laburar, pero feliz. Rindo como la mejor. Estoy un poquito cansado. Es parte de ser un daybreaker, así que tenés que afrontarlo. Okay. ¿Un más almendras tenés? Obviamente, sí. Meté la mano en el bolsillo, vos confiado. Okay. Sí, sí, sí. Está todo muy sudado. Sí. Randy. Así es. Más abajo, ahí está. Bien, muy bien. Bueno. ¿Están listos para pasar al último sector? Sí. Vamos por el último sector. Vamos. Ok. ¿Sí? Bueno. Sí. Esto es una tendencia que se ve mucho en plazas, que es la idea de imitar al canguro, pero con una cuestión mecánica. A mí me flasha mucho porque es como muy futurista. Es una mezcla de canguro con ciudad, con quiero ser humano, pero no quiero ser humano. Cangarudo. Sí, cangarudo. Es como un cangahumano. Ok, como ahí va. Ahí está. Nos ponemos las... Ok, lo voy sintiendo. ¿Sentís como un resorte? Sí. ¿Tienes como que un resorte? La música está más arriba como de que rey. Sí, eso, eso. Vamos, ahí va. ¿Y ahora qué hacemos? Salten. Okay. Salten, salten como todos los boludos que están acá, salten. Salten mucho, sí, así. ¡Eso! Sí. Bueno. ¡Vamos! Esto lo están filmándolo, ¿no? Sí, lo están filmando, ¿por sí qué? ¿A dónde sale? Esto sale en todo New York y básicamente son como las ratas de laboratorio. ¡Ay, vamos a ser re famosas! Sí, sí, exactamente, sí, exactamente. ¡Vamos! Sí. Proyecto Petunia los miércoles. Wednesday. Bien. Wednesday, Petunia Project. Petunia Project. Ok. Bueno, seguimos. Gracias, Randy. Sí, y sí, seguimos sí saltando hasta qué hora. ¿Cómo y seguimos hasta dónde acá? Pueden. Mirá, cuando sientas un desprendimiento en la almohadilla de las vértebras. Ok. Ahí dale, podés parar. Dale, seguimos, okay, seguimos, seguimos. Vamos, que la almohadilla seguimos en Radio Nauta. Nos vemos, José. Chau. vez más al Petunia Café Concert. Estamos aquí en el estudio mayor de Radionauta. Un aplauso para estos. Póngale onda, hijos de puta. Siempre los mismos. Siempre borrachos los mismos. Perdidos son. Hoy tenemos la, tenemos un grupito de monjas acá. Sí. Que es el otro, otras boludas despedida de soltera son. Se vistieron de monjitas ahora, ¿Qué monjas? ¿Qué monja? ¿Pero no qué miran? ¿Vas a hacer monja? No, no, vos. Escuchan. Estamos no. Acá trabajando estos 10 minutos porque Café Concert abre y cierra antes de las 12. Y no nos saluda. A las 12 se termina esto, ¿sabían, chicas? Lo sacamos cagando a todos. Sor. No te escuchan, no te escuchan. Tenés una cara de que te vas a quedar embarazada esta noche, vos, querida. Seguí tomando cerveza, vos. Mirá que acá estamos todos. Yo te la tiro un femicidio atrás del otro. Pensalo, mami. Viste que después nadie se hace cargo en este país de mierda, ¿viste? Pasó todo así, ma. Pero bueno, nosotros acá en el Café Concert respetamos todos los géneros, hembra, macho, picho, negro y cabezón. Así que vamos a presentar hoy. Hoy volvió Gaviga. Gaviga, ¿cómo estás, bravo, querida? Bravo, Gaviga. Un aplauso para Gaviga, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por la. Apláudala más, hijos de su madre. Ayer la otra vez le cantó reloj. Nada de tomar hoy, No te digo nada de tomar. Parece que ahí estamos bajo de presupuesto, mi amor, ¿sabés? Bien, vos sabés que. Con la voz así. Yo tuve un problema con Esther este fin de semana. ¿Qué pasó con Esther? Nada, viste. Tenía que sacar la basura. Y, nada, Te hiciste pegar. No, sí, le saqué 1000 pesos de la billetera. Pero bueno, fue lo de la basura el problema. Después. Siempre tenés que. Pasa que. La basura, vos acá, la basura. Pero bueno. Es que estaba trabajando acá, ¿qué querés que haga? ¿Qué? ¿Viniste con una canción especial hoy, Gaby Gabo, va a cantar lo mismo? Mirá que acá te cagamos a tiros si cantas lo mismo. La perra no, Ley bueno. Que está tocando el piano. En ese caso tengo otra. Me encanta. Entonces, a ver, Leica, por favor, hacé silencio, querida. Vamos a disfrutar a Gaby Gabo. Con este cover de Kylie Minogue. No sé, que lo disfruten. Yo me voy a tomar un whiskycito acá abajo, ahí les vengo. A ver acá si me mandan algo para tomar. Ay, también. No, que. ¡Dale algo vos! ¿Estamos bien? Estamos bien. Vamos todos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. Stay. aplauso, por favor, monjas de mierda, aplaudan. Qué cosa maravillosa esta noche. Estamos a punto de cerrar. ¿Cuánto recaudamos en la mesa de los contragos, Roberto, el nuestro bartender? ¿Cuánto recaudamos? 46 pesos con 17 centavos. Se ha recaudado en toda la noche. Un éxito. Muy, muy bien. Qué bueno. Gracias, querido Miguel. No vamos a poder tomar otra copita. No vamos a poder tomar otra copita. Ahora se van todos a la mierda y aprovechan el fin de semana largo. Gracias, Gaby. Gracias, Roberto, siempre acompañándome. 45 años abriendo el Petunia Café con hacer. Miguel, por favor, la caja chica, cuídamela un poco más. 47 pesos es poco. Mirá, yo te digo que para la mierda que es esto no es poco. Así que yo me voy a ir a la mierda ahora. Ya no aguanto más esto. Chao. Nos vamos de vacaciones. Se fue Miguel. Se llevó la caja chica. Miguel. La caja chica. ¡No! Da da da da da da da da.